decirnos adiós y tomar por distintos caminos. ¿Para qué seguir aparentando ese amor que tú y yo nos sentimos? Es mejor que quede todo claro que un amor de taberna eso fuimos. No me debes ni yo a ti te debo, pues al fin fue un amor de taberna. Si entre copas los dos nos amamos, ya quedaron saldadas las cuentas. Puedes irte a donde tú quieras, ser extraño si un día me recuerdas. Yo no quiero pensar que me quieres, ni tú debes pensar que te amo. Al final es amor de taberna que se vende a postores extraños. Yo no puedo negar que me gustas para juntos tomar unos tragos. Te debo, pues al fin fue un amor de taberna. Si entre copas los dos nos amamos, ya quedaron saldadas las cuentas. Puedes irte a donde tú quieras, será extraño si un día me recuerdas. Mercancía que se exhibe y se vende jamás puede tener precio fijo. Si un amor de taberna se compra, eso lo hacen los desconocidos. Eso mismo seremos tú y yo, y sin más aquí nos despedimos.